Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Segundo bloque, A Nadie Le Gusta. Regada en sangre del Bravosa y en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Que está volviendo en tu desbocado otro pehuen. El otro día empezamos a hablar, no sé por qué cosa, de la letra de los Verbel. Y pasamos por todos los géneros y la mayoría de los temas eran de Marcelo. O de los hermanos, de Marcelo el padre. Este, más allá de que no es los Verbel quien lo cantan, la letra es de los Verbel. El himno de la provincia de Neuquén es de los Verbel. El embudo que hace León Gieco, Moyo y demás es de Verbel. Los y así unas cuantas más. Parece el padre de Diego Arnedo, ¿viste? De Mario Arnedo Gallo, que tiene la mayoría de los temas del folclore tradicional que cantan los cantautores, los no cantautores, los cantantes, como por ejemplo Mercedes Sosa, eran de Mario Arnedo Gallo. La Flor Azul. Che. Bueno, hoy parece un programa de saluditos y temas musicales. Me dicen y me pasan. Me dice lo siguiente. Abro, leo. Dice: Gaita me da a Galicia y esta es mi canción gallega preferida. Y lo ponemos. La realidad sale de esta forma. Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira, a Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira, descalciña Virgen. Virgen de Guadalupe, que nació moreniña. Fue un rayo de sol que entró por la ventanilla. Fue un rayo de sol que entró por la ventanilla. El 17 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Campesina. El reclamo central, dice la agencia de noticias Tierra Viva, sigue siendo la tierra para producir y vivir. El 1% de las explotaciones agropecuarias concentra el 36% de la tierra. El 1% de las explotaciones agropecuarias concentra el 36% de la tierra. Gobiernos volcados al extractivismo, la inflación de alimentos que marca récord y las alternativas más allá de las elecciones y los partidos políticos. Dice la nota escrita por Darío Aranda en Tierra Viva, un nuevo 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. En Argentina habrá marchas, hubo marchas y conmemoraciones en un contexto muy negativo. Casi todas las organizaciones apoyaron al actual gobierno, que a poco de finalizar el mandato y a pesar de las promesas, no tomó ninguna medida importante para el sector. Todo lo contrario. La alianza peronista gobernante se abrazó al agronegocio y al extractivismo, le dio un dólar especial a las empresas de la agroindustria, olvidó la mesa del hambre y, paradójicamente, los alimentos son cada vez más inaccesibles, acumulan una inflación del 106,6%. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Ese eslogan que repiten desde hace más de una década funcionarios y candidatos de distintos colores, empresas del agronegocio y sus medios de comunicación. Desde el sector campesino, indígena, cooperativo, asambleas socioambientales y los académicos críticos responden: Argentina, con el modelo agroindustrial, exportar enormes cantidades de commodities para chanchos y aves de Asia y Europa, no produce alimentos para las mesas de los argentinos. Los últimos datos oficiales, dice la agencia de noticias Tierra Viva, muestran una escalada del precio de los alimentos, el 9,3% solo en marzo. La leche y los lácteos estuvieron en el 9%, carne en el 11% y frutas y verduras en el 14%. Desde la radio vamos a empezar a pasar a partir de el lunes, ¿sí? A la 1:15 de la tarde, unas producciones que se hicieron a través del Fomeca, el Fondo de Fomento Concursable, que es una herramienta que tiene NACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones. Tiene que ver con las soberanías, y en el programa de hoy adelanto lo que va a salir en soberanías. En este caso hablamos de la soberanía alimentaria. Soberanías. Soberanía. Otras miradas. Una producción de FM Pocahuyo. En el país de los agronegocios, los agrotóxicos, los monocultivos transgénicos, el glifosato, el glufosinato y otros atos, hablamos de soberanía alimentaria. ¿Y eso? ¿Con qué se come? Marcos Filardi, abogado, coordinador de CALISA, Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, Universidad de Buenos Aires. Decimos que el Estado está en disputa entre dos modelos, ¿no?, antitéticos, irreconciliables de concebir, diríamos, la vida y la producción en los territorios, ¿no? Por un lado, el modelo agroindustrial dominante, el modelo agronegocio transgénico, y por otro lado, este otro modelo que se está construyendo de abajo arriba de la soberanía alimentaria. Y hay políticas públicas que van en un sentido y hay políticas públicas que van en el otro sentido, en función de la distinta relación de fuerzas desigual que opera en cada territorio en cada momento determinado. Entonces, por ejemplo, si el Estado avanza en una discusión de la ley de semillas, como pretende la industria semillera concentrada, eso nos aleja de la soberanía y profundiza el modelo agroindustrial. Si el Estado quiere imponer un proyecto de megafactorías porcinas para procesar el maíz transgénico para exportárselo a China, eso profundiza el modelo agroindustrial dominante y nos aleja de la soberanía alimentaria. Si por el contrario, un Estado entrega en comodato tierras públicas a una organización de la agricultura familiar campesina indígena, eso nos acerca a la soberanía alimentaria porque garantiza el acceso a la tierra, la producción de alimentos por parte de la agricultura familiar campesina e indígena. Entonces, en función de esa relación desigual de fuerzas, tenemos un Estado que, de manera a veces muy esquizofrénica, va hacia un lado y hacia el otro, porque justamente es un Estado lleno de contradicciones y en disputa. Y por eso decimos que es absolutamente necesario generar conciencia individual y colectiva. Las definiciones de soberanía alimentaria son variadas y con diferentes matices. Básicamente, se define como el derecho de cada pueblo, comunidad o país a elegir sus políticas alimentarias. Esto incluye producción, distribución y consumo. Pero también incluye prácticas ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a las circunstancias exclusivas de cada comunidad. Yo quiero saber, ¿me entendés? Yo quiero saber quién sembró esto, cómo, si usó pesticidas o no. Tengo el derecho, ¿me entendés? El concepto de soberanía alimentaria prioriza los medios de producción locales como herramientas para erradicar el hambre y la pobreza. Obviamente, se opone al paradigma argentino de producción agrícola. Esto es, concentración de la tierra, desmonte, monocultivo, semillas transgénicas, utilización masiva de agrotóxicos. Desde lo más básico, que es el acto individual de comer en cada momento, porque podemos ver ese acto como un acto político. Cada vez que comemos decidimos qué sistema alimentario queremos. Si nos alimentamos de un ultraprocesado comprado en un supermercado, seguimos alimentando a los grandes ganadores de este modelo agroindustrial dominante. Si por el contrario recurrimos a un bolsón de la agricultura familiar campesina indígena traído al barrio por la economía social y popular, alimentamos la agricultura familiar campesina indígena, alimentamos la agroecología, alimentamos la economía social y popular. Entonces, ejercer la alimentación como un acto político es clave. La soberanía alimentaria también incluye tu derecho a tener alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma. Entonces, es importante impulsar el acceso de los hombres y mujeres campesinas a la tierra, el agua y las semillas. Pero también desconcentrar y relocalizar los sistemas alimentarios. Democratizar la toma de decisiones. Democratizar el control y propiedad de los recursos relacionados con la alimentación y la agricultura. Promover la armonía con la naturaleza a través de la agroecología. ¿Vos conocés algún gobierno que lo haya intentado? La soberanía alimentaria es un paradigma antitético, contrapuesto y desde nuestra mirada superador de lo que llamamos modelo agroindustrial dominante o en nuestro país modelo de agronegocio transgénico, y como lo diría la vía campesina, alude al derecho de los pueblos a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos. Por eso la soberanía alimentaria se ha erigido como paradigma en una verdadera propuesta en esos tres niveles, ¿no? En la producción, en la distribución y en el consumo. Respecto de la producción, si tenemos un modelo agroindustrial dominante que prioriza la producción de unos pocos commodities destinados a la exportación a partir de un paquete tecnológico dominante, que es el de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, la soberanía alimentaria, por el contrario, entiende que hay un sinnúmero de modos de ser, de estar, de habitar los territorios en armonía con la naturaleza a la que somos parte y en armonía con los seres humanos que nos permiten obtener y producir alimentos en esos territorios que genéricamente llamamos agroecología. Entonces, la soberanía alimentaria como paradigma aboga decididamente por la agroecología en los territorios. Agroecología extensiva, permacultura, agricultura biodinámica, agricultura ancestral, es decir, distintos modos en plural de ser, de estar y de habitar los territorios y de obtener y producir alimentos en estos territorios. Marcos Filardi, abogado, coordinador de CALISA, Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, Universidad de Buenos Aires. Es evidente que el concepto de soberanía alimentaria se opone al modelo agrícola llevado a cabo por cada gobierno por lo menos los últimos 30 años. Pueblos fumigados, suelos erosionados, napas de agua contaminadas son la huella de este proceso. Proceso que no muestra ninguna tendencia a producir un cambio, habida cuenta del carácter extractivista y agroexportador instituido como política de Estado. Por lo tanto, no es de arriba desde donde se van a producir los cambios. Es desde abajo. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Porque es tu derecho, es nuestro derecho, el derecho a una alimentación digna, saludable y suficiente. Soberanías, otras miradas. Para ejercer un derecho hay que conocerlo. Una producción de FM Pocahuyo. Bien, lo vas a estar escuchando a partir de el lunes a las 13:15 horas. Soberanías, bueno, hoy justo se da el programa que tiene que ver con la alimentación. Va a haber de todo, hay un montón de capítulos, así que lo podés escuchar aquí en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Nos vamos a un tema musical. Sí, suena Eterna Inocencia. Le pertenezco a tus ojos. Y volvemos con más A Nadie Le Gusta. Oh, más información que tiene que ver quizás por qué comemos como comemos y quizás por qué van pasando las cosas que contaba Camilo y las cosas que contaba en el micro de Soberanías. En el último censo agropecuario se confirmó la tendencia de la concentración de mucha tierra en pocas manos. El 1% de las explotaciones agropecuarias controlan el 36,4% de la tierra, mientras que el 55% de las explotaciones agropecuarias de menos de 100 hectáreas cuentan con solo el 2,2% de la tierra. El presidente Alberto Fernández recibió en febrero del 2021 a la mesa agropecuaria, que está conformada por la UTT, FECOFE y el MNSCI. Prometió apoyo al sector y el tratamiento de la ley de acceso a la tierra, eje central de la lucha campesina, dado que se había comprometido esto. Nada de esto sucedió y el proyecto perdió estado parlamentario por tercera vez. Una de las impulsoras en el Congreso era Cecilia Moró, actual presidenta de la Cámara de Diputados. Desde que ocupa ese espacio, en agosto pasado, no retomó el proyecto de tierras para el sector campesino. En un acto público el 2 de junio pasado, el presidente anunció la reglamentación de la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar, sancionada en el 2014. Prometió que se destinarían 100 millones de dólares. La ley fue aprobada en diciembre de 2014. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner no la reglamentó ni otorgó el presupuesto de entonces 1.500 millones de pesos. Mauricio Macri, en sus 4 años de gobierno, ni la mencionó. A 8 meses de finalizar su mandato, Alberto Fernández sigue sin reglamentar la reparación histórica para las familias campesinas. El Movimiento Evita, organizaciones paraestatales del Frente del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, miran para otro lado. El peronismo actual sí se animó a nombrar como jefe de asesores de la presidencia al gerente general de una multinacional de los agronegocios, Antonio Aracre, de nada más y nada menos de unas multinacionales que manejan la semilla que yo te mencionaba al principio del programa, que se llama Syngenta, de la de este buen hombre que yo te contaba que me encontré en las termas, que él se creía que a Syngenta no lo conoce nadie, ¿viste? No, una empresa, que no sé si... Capaz que no la conocés, Syngenta, ¿sí? El dueño de la semilla del mundo, ¿sí? El peronismo actual sí se animó a nombrar como jefe de asesores de presidencia al gerente general de la multinacional Syngenta, Antonio Aracre. Y también se animó a algo que a nadie antes había hecho. Aprobó el primer trigo transgénico del mundo, que ya está en las mesas argentinas. La empresa Bioceres Indear confirmó que ya se mezcla en 25 molinos de la Argentina. De este modo, las familias argentinas funcionan como ratones de laboratorio, alimentándose con un transgénico nunca antes utilizado, sin estudios públicos de sus efectos, y además que va acompañado con el agrotóxico glifosato de amonio, para que no crezca nada más que solamente ese trigo. Cientos de organizaciones y más de 1.000 científicos de la Argentina se expresaron en rechazo del trigo transgénico. Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública, denunció en una carta pública el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Ni Mauricio Macri se había animado a tanta política al servicio de la agroindustria. Y parece que por eso se ve que andamos comiendo bastante mal, Y como que el negocio de la comida cae siempre, casi siempre cae en los mismos. Seguimos en A Nadie Le Gusta, en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.